tenemos a un invitado especial en la línea telefónica, que es Carmelo Sardina, nada más y nada menos, que es representante de la comunidad quechua aymara, y es un importante referente de los pueblos originarios de la zona oeste. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches. Nicolás Corrado te saluda desde Once Ida para FM Oeste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos bien. Bien. Bueno, un gusto escucharte. ¿Qué reflexión, iba a llevar el tema a la mesa, pero aprovecho tu presencia, ¿qué reflexión tenés del Inca Atahualpa, quizás para conocer lo importante que fue en la historia de Latinoamérica, ¿no? Bueno, en primer lugar, desde la historia escrita y desde la enseñanza, escuela primaria y secundaria y universidades, está plagado de prejuicios y totalmente tergiversado la historia del Tahuantinsuyo. En primer lugar, cuando en 1532, cuando ingresa Pizarro, cuando pasa de Panamá para acá, en alta mar ven cuatro barcazas. En esas cuatro barcas, ellos lo llaman así, cuatro barcazas, que viajaban desde las costas de Perú, estaban yendo a Centroamérica. Bueno, los hunden a todos, rescatan a uno que se llamaba Huanca Huilca, y luego le ponen el nombre Filipillo. Durante un año estuvieron adiestrándolo y le sirve como intérprete para ingresar a donde estaba el Inca Atahualpa. Atahu quiere decir feliz, Hualpa es ave. En realidad el nombre de Atahualpa en quechua, porque yo soy quechua, no soy aymara, quiere decir ave feliz. Él estaba en pleno, en plena ceremonia, porque estaba en el mes del Ayasmarca, de nuestros difuntos. En ese momento preciso llegan de la mano de Filipillo, lo llaman ellos, llegan a Casamarca, es donde realmente han sido bien recibidos, pero de un momento a otro ellos sabían que el mal llamado ejército del Inca no estaba preparado, nunca estuvieron preparados para matar. En ese momento era prohibido mentir, prohibido ser holgazán, haragán, prohibido robar, entonces cuanto más prohibido era matar a otro ser. Bajo ese conocimiento que ellos ya tenían, por eso con 200 hombres fue muy fácil dominar a una gente que en realidad pacíficamente habían sobrevivido, habían construido grandes, una gran nación, una gran confederación, mal llamado Imperio Incaico. Bueno, así fue nuestro destino. Había llegado el Pachacútec de Dolor. Wow, qué datos tan interesantes das y tan reveladores. Yo creo que, pensándolo de alguna manera, estamos educados bajo una educación, una visión muy occidental de las cosas, ¿no? Y quizás no tenemos, vos contabas el tema de quizás el que no se permitía matar, estaba prohibido la holgazanería, entre otras cosas, y sería importante que nos cuentes otros temas, pues más que nada creo que es interpretación, ¿no? Y claro, lo llevo también a la mesa, el tema de con qué interpretación vemos ahora a los incas. Sí. Y qué sí. Creo que en todo el continente, a los hermanos del norte los llamaron Imperio Azteca, a los de Centroamérica Imperio Maya, en el sur inventaron el Imperio Incaico, que en la cual esa palabra corresponde, creo que los españoles inventaron, justamente los cronistas se escriben así, inventaron el tema del imperio para justificar lo que ellos hicieron, asociando con el Imperio Romano o con el Imperio Griego. Nosotros sabemos, como quechuas, que la palabra imperio no existe, tampoco rey, tampoco reina. Entonces, ¿qué era el incario? Era un estado de conciencia donde las autoridades trabajaban para su pueblo. Un médico profesional, intelectual, que sabían operar al cerebro y al corazón, estaba obligado a curar a cambio de nada. Mientras él estaba curando, ese mal llamado ejército del Inca eran cultivadores, le estaban cultivando la tierra. Entonces, esto es el concepto que en realidad nosotros recogemos desde la transmisión oral y además hoy escritos. Justamente entramos en un punto tal que vamos a poder desmentir todo lo que está escrito intencionalmente. Todos los cronistas, luego sumados los antropólogos y los arqueólogos, los hombres de la historia, porque jamás se ocuparon después de la... Primero llegan los españoles, crean las ciudades coloniales, luego nos dividen por virreinatos y capitanías, y por último, estas nuevas repúblicas no son nada más ni nada menos la continuidad de esa política, de esa religión, de esa enseñanza occidental europea. Por eso yo creo que estamos plagados de todos estos prejuicios, porque justamente nos han enseñado lo contrario, porque una cultura que invade a otro a otra cultura, impone sus cosas, pero bajo el dominio de la destrucción de su cultura, de su prohibición. Por eso existieron las violaciones, el saqueo a nuestros templos sagrados, la destrucción de nuestras casas de estudio, la destrucción y totalmente arrasar con todo lo que era la escritura, pero hemos podido sobrevivir. Yo creo que han pasado 518 años y estamos vivos los originarios, estamos de pie. Yo creo que hoy estamos en el rescate cultural para poder intercambiar, además, para dar a conocer a los oyentes, a la gente que realmente necesita saber la otra historia que no está contada, porque solamente tenemos la historia del vencedor. ¿Qué tal? Carmelo Gaspar te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Quería hacerte otra pregunta. Si el Incario no era un imperio, yo quería preguntarte, ¿qué era lo que pasaba con los otros poblados nativos que había en la zona cuando el Incario avanzaba en la conquista de tierras? Bueno, en realidad no hubo ninguna pelea ni por tierras, porque en aquel momento a cada niño nacido el Inca le entregaba 3 tupos de tierra, 3 parcelas, a los padres, a cada niña nacida 2 tupos, 2 medidas de tierra. Esos tupos eran aproximadamente de 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, con esa tierra, los padres tenían el deber y el derecho, con la ayuda de la comunidad, porque era una sociedad colectiva, una sociedad armónica, una sociedad que se colaboraba recíprocamente. Entonces podía criar a su hijo. Cuando cumplía su mayoría de edad, le entregaba ese terreno para que él pueda trabajar. Y cuando se casaban, le entregaban otras parcelas de tierra. Esa distribución de tierras, desde que llegan los españoles, jamás nosotros hemos podido tener. Por eso yo creo que los hombres originarios, el reclamo de tierra y territorio hoy, creo que con todo esto realmente nos han llevado a un retroceso total, a hacernos creer que somos extranjeros en nuestro propio continente. Sí, Carmelo, y quiero llevarte quizás a la situación actual de los pueblos originarios y aprovechar lo que contaste, que en ese tiempo los cronistas españoles mal pusieron la palabra imperio, rey, entre sí, otras, para justificar justamente los saqueos innumerables que se sucedieron. Los saqueos, entre otras cosas, muy terribles que han pasado. Claro. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios y qué reflexión viene de tu parte, teniendo en cuenta que quizás persiste culturalmente el tema de llamar a las cosas por otros nombres? Yo creo que en estos 518 años, desde la colonia y las nuevas repúblicas, no cesaron de saquear los que llaman recursos naturales. Para nosotros es el cuerpo de nuestra madre tierra. Entonces, en aquel momento a nosotros nos enseñan a ser guardianes, a ser protectores, cuidadores de los animales, de las plantas, de los seres que nos rodean, porque ellos tienen que cumplir una función, porque si en el espacio hay macrocosmos, nosotros en nuestro cuerpo tenemos el microcosmos en la misma representación. Nuestro cuerpo está representado a la madre tierra, que es la materia de nuestro cuerpo, el aire que respiramos, el fuego en nuestro corazón y el agua, tenemos la misma cantidad de agua en nuestro cuerpo. Desde ese conocimiento nosotros nos hemos criado con ese respeto. Entonces no hemos tomado como un comercio de destruir a nuestra madre. Por eso reconocemos a la Pachamama como madre, por respeto, porque hoy en día por eso tenemos los ríos contaminados, el aire contaminado, la tierra contaminada. Yo creo que no tenemos futuro, pero también tenemos que ver como ejemplos, por ejemplo, el caso del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo creo que desde este conocimiento llegaron a poder fortalecerse y decir, bueno, llegó la hora de descolonizarnos, no solamente la educación, descolonizar todo. Yo creo que eso es la conciencia, que en la cual todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, aunque en el preámbulo de la Constitución de la República Argentina dicen que todos somos iguales, pero del hecho al trecho sí. Hay mucho trecho, ¿no? Del dicho al hecho. Creo que faltan cosas para regular, aunque en la Constitución, aún en la reforma de la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, que en la cual el Estado hace el reconocimiento de la preexistencia y existencia de los pueblos originarios, creo que hoy sí podemos decir, pero hace 15 años atrás el Estado argentino decía que no tenía indígenas, que no tenía originarios, por eso no tenía problemas, pero nos habían borrado del mapa, nos habían enterrado a 25 metros bajo tierra a todos los morochos, que no hemos venido ni en barcos ni en carabelas. Entonces esto es la otra historia, ¿no? Bueno, Carmelo, muchísimas gracias por esta charla enriquecedora en datos y quizás desde otra cara de la moneda que no podemos, por estas cosas de la organización de hoy en día, de cómo están organizados los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, no lo podemos escuchar. Y vos quizás en once días con tu voz has enriquecido a muchas personas que desconocían de estas realidades. Un abrazo y tenés el micrófono abierto cuando vos dispongas para comunicar lo que vos creas pertinente, ¿eh? Bueno, estamos dispuestos cuando ustedes requieran algún mensaje nuestro para llegar a nuestros hermanos. Estamos dispuestos y agradecidos porque yo creo que también estamos contentos porque los medios por fin parece que llegamos a tener voz los pueblos. Creo que también depende de cada uno de los medios cómo difunden y hacia dónde. Yo agradezco a ustedes que, por ejemplo, se presten para dar a conocer a nuestra gente la otra historia, la otra cara de nuestros 200 años de historia de vida republicana. Seguro, Carmelo, y aquí estaremos justamente para hablar de eso. Un abrazo, muy igualmente buenas noches. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Era Carmelo Sardina, quien teníamos en comunicación, que es un representante de la comunidad quechua, un importante referente en cuanto a lo que es historia. Qué asombroso, ¿no? La verdad, escuchar esta otra cara de la versión, algo a lo que, por una cuestión de nuestro país, que fue uno de los de Latinoamérica que más fue borrada la memoria, ¿no? En sí, cuanto a los pueblos originarios. Y lo que me sorprendió mucho que nosotros, produciendo lo que es el programa, teníamos otra cara de lo que era el Imperio Incaico. Sí, completamente distinto. Sí, completamente distinto. Justamente, es que siempre son dos versiones, ¿no? La de los pueblos originarios, en cuanto a el Inca o el Maya, como... Uh-huh. Como decía acá Carmelo, uno que eran unos bárbaros que se mataban, que hacían cosas abominables, o que eran unos pobres indios que eran tontos, pobres, sí, ¿no? Que se los comparaban con espejitos de colores y nada, sí, que ver, y nada que ver. Para ir terminando, la reflexión que me choqueó, no me choqueó bastante, pero bueno, me llamó mucho la atención que a pesar de que han pasado 500 años, algunos cronistas siguen actuando de la misma manera, ¿no? Preparando el terreno para que tienen más poder, se aprovechen quizás de algunas personas. Sí, fíjate, nosotros en la universidad estudiamos historia occidental europea. Sí. No estudiamos historia latinoamericana. Tienen que venir a estudiar música, muchachos.